Pan Kang-su, presidente del Comité Nacional de Colaboración Económica, dio declaraciones a la prensa el día 27. En su histórico informe presentado ante el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, el estimado mariscal Kim Jong-un esclareció la orientación y medidas para construir cuanto antes una potencia reunificada, independiente y próspera que desea toda la nación, señaló él y prosiguió. La reunificación de la patria fue una aspiración y propósito acariciados en toda la vida por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En las tres cartas de la reunificación de la patria están sintetizados las imborrables proezas, la abnegación y desvelos incansables protagonizados por los grandes líderes para lograr la reintegración de la patria dividida apoyándose en las propias fuerzas de nuestra nación. Hoy en Surcorea perdura una realidad dolorosa de que numerosas industrias que estaban a la cabeza en la colaboración económica norte-sur fueron quebradas y gimen en la desesperación, mientras que se gastan en la confrontación fratricida las manos de obra y bienes que deberían hacer aporte a la prosperidad común de la nación. Si se hubieran ejecutado con suficiencia los acuerdos del norte y el sur, las relaciones intercoreanas no se habrían encontrado en la peor situación catastrófica como hoy, sino obtenido ya un gran avance en el camino por la prosperidad común de la nación. Cuando ambas partes aunan las fuerzas, la nación coreana es capaz de rechazar las fuerzas foráneas y abrir una nueva era de su prosperidad. En fiel acato al lineamiento y orientación de reunificación de la patria trazados por el estimado mariscal en el séptimo congreso del partido, como máximo y único programa de la nación por esta empresa, nuestra nación levantará a toda costa una potencia reunificada en el suelo patrio, de modo independiente y con la poderosa fuerza de la gran unidad nacional.